estimados alumnos, quien les habla es el docente Wilson Celada Silva, encargado del curso de Embriología Humana. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema correspondiente a la gametogénesis masculina. La gametogénesis es el proceso mediante el cual se desarrollan las células generativas especializadas llamadas gametos o células sexuales maduras. En sí, la gametogénesis tiene dos objetivos importantes. El primero es reducir a la mitad el número de cromosomas y el segundo objetivo, cambiar la forma de las células. Vamos a ver brevemente sobre la teoría cromosómica de herencia. Los rasgos de un nuevo ser humano, de una nueva persona, van a estar determinados por los genes específicos presentes en los cromosomas heredados por el padre y por la madre. Las células somáticas presentan 23 pares de cromosomas homólogos, por ello se le denomina células diploides. Las células sexuales presentan 23 cromosomas. Entonces, podemos decir que los gametos vienen a ser células haploides por presentar la mitad del número de cromosomas que presentan las células somáticas. La división celular. La división celular puede darse de dos maneras: por mitosis o por meiosis. La mitosis es un tipo de división celular exclusiva de las células somáticas. Las células hijas son idénticas entre sí e idénticas a la madre de la cual se originaron. Es decir, si la célula madre presentó 23 pares de cromosomas sexuales, las células hijas también presentarán el mismo número, 23 pares de cromosomas en total. La meiosis es el tipo de división celular propia de las células sexuales. En este proceso, las células hijas que se originan a partir de una célula madre van a presentar la mitad de cromosomas que presentó su progenitora. Es decir, si la célula madre presentó 46 cromosomas, las células hijas presentarán solamente 23 cromosomas. Por ejemplo, los espermatozoides y el óvulo son células haploides por presentar solo 23 cromosomas. Las células germinativas primordiales son aquellas células de las cuales se van a originar tanto los espermatozoides en el varón y el óvulo en la mujer. Las células germinativas primordiales derivan del embrionazo durante la segunda semana del desarrollo intrauterino, llegando luego a la pared del saco vitelino. Entre la tercera y la cuarta semana del desarrollo intrauterino migran desde la pared del saco vitelino hacia las gónadas, que están en proceso de diferenciación o de desarrollo, llegando justamente a las gónadas al final de la quinta semana del desarrollo intrauterino. Vamos a centrarnos en la formación de los gametos masculinos, o también podemos decir que vamos a estudiar el desarrollo de los espermatozoides. Entonces, el proceso se inicia desde las espermatogonias. Todo o toda persona de sexo masculino va a tener solo espermatogonias en los túbulos seminíferos de sus gónadas toda la vida prenatal y postnatal hasta llegar a la pubertad. En la pubertad, por estimulación hormonal, estas espermatogonias se van a convertir en espermatocitos primarios o espermatocito 1 mediante el proceso de mitosis. Estos espermatocitos 1 ahora van a transformarse en espermatocitos tipo 2, pero para ello es necesario que realicen la primera división por meiosis. Los espermatocitos 2, o también llamados espermatocitos secundarios, van a realizar la segunda división meiótica, transformándose en espermátides. Las espermátides son células de forma redondeada, que luego van a transformarse en espermatozoides, que son células que presentan un flagelo para poder movilizarse. Este proceso de espermátide a espermatozoides se le conoce como espermiogénesis. En este proceso de espermiogénesis, las células ya no sufren ningún proceso de división celular, solo cambian de forma. Entonces, la espermiogénesis es el proceso mediante el cual las espermátides se van a transformar en espermatozoides. Los siguientes sucesos se van a dar durante la espermiogénesis: formación del acrosoma en la cabeza de la célula sexual, condensación del núcleo, formación del cuello, pieza intermedia y cola del flagelo del espermatozoide, y la eliminación de la mayor parte de su citoplasma. La presente diapositiva nos muestra cómo se va realizando la transformación desde espermátide hasta convertirse en un espermatozoide. Las células de Sertoli son otro tipo celular que también lo encontramos en los túbulos seminíferos entremezclados con las células germinativas que darán origen a los espermatozoides. Las células de Sertoli tienen funciones como proteger, sostener y regular el proceso de formación de los espermatozoides. Una vez que los espermatozoides se han formado en los túbulos seminíferos, estos pasan al epidídimo, donde van a madurar. Luego, el almacenamiento de los espermatozoides va a darse en la ampolla del conducto deferente. Los espermatozoides, para que puedan fecundar al óvulo, es necesario que pasen por un proceso de capacitación. Y este proceso de capacitación se llevará a cabo en el tracto genital femenino, sobre todo en las trompas uterinas y en el canal del útero. Muchas gracias, alumnos. Esto es todo lo correspondiente a la clase del desarrollo de los gametos sexuales masculinos.